drogas, amor y odio, putas mentiras y la puta verdad es que siempre tengo más, siempre tengo más, siempre tengo más ganas de ti. Siempre tengo más, siempre tengo más, siempre tengo más ganas de ti. Ganas de ti. Y así comenzamos una edición más del programa Mixtura, espacio hecho en Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. A la gente que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica, sean todos bienvenidos. Estábamos escuchando a la banda peruana La Toy con el tema Ganas de Ti, canción que viene en el disco 4 Wide Split No Nos Pueden Parar volumen 4, junto a Los Bastardos de Argentina, Gandaya de España y Anarcotizados de Bolivia. Para esta edición tenemos una entrevista que hice a la banda peruana Retrovisor, quienes están preparando el concierto presentación de su reciente disco. Continuemos con música, esta vez escuchemos desde Córdoba, Argentina, a la banda Los Bastardos con el tema Para y Dispara. Descarga el arma sola. Escuchemos ahora desde España a la banda Gandaya con la canción Una de las de antes. Antes de escuchar la entrevista con Chris, vocalista de la banda peruana Retrovisor, escuchemos uno de los temas que viene en su disco. La canción es Parquecitos Curseros. Duerme mal sin hubo suerte tampoco. Habrá Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Chris, integrante de la banda Retrovisor. Hola Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Chris, ¿cuánto tiempo con Retrovisor? En realidad es medio complicado hablar porque ha tenido como distintas etapas y esta, que es la que tenemos, la última formación, la cual va a defender el disco, deben ser con sus idas y venidas. Sus añitos, pero por fin salió el disco, que era algo que nos debíamos y que es lo que nos convoca y nos tiene muy contentos. Claro, justo iba a eso, porque varias personas que han pasado por el proyecto, también una etapa también de experimentar sonido, porque han ido cambiando y mutando hasta llegar a la etapa actual con esta formación, pues, ¿no? Sí, eso lo de mutar sonido me lo han dicho la gente que ha podido adquirir el disco, que es diferente de lo que habíamos hecho antes nosotros, o algunos somos de Cangrejos, de Inconsciente Colectivo, y cómo ha ido creciendo, pero eso es algo que mucho no te das cuenta, ¿no? Entonces, grabar el álbum como estaban las canciones, es el aporte de los que subieron en ese momento, ¿no? Calca, Tweety Nate, los teclados, le dieron un color muy especial y estamos muy contentos. Cuéntame cómo se da esta etapa de grabación, también este proceso tan largo de sacar un disco, porque ha demorado mucho tiempo y, como dijiste, ¿no? Era algo que se debía, pues, ¿no? Sí, o sea, nosotros grabamos en Garaje Records, grabamos el álbum y, bueno, mezclamos también con Tweet y todo eso, pero lo que faltaba era el siguiente paso, el después, el empaquetarlo y todo eso, que a veces a nosotros, los que tocamos, nos complica, porque a nosotros nos gusta tocar, escribir, hacer esa onda, y nos cuesta dar ese siguiente paso, y era lo que nos estaba faltando. Ahí entró a taller también Miguel Torres, que eso por lo ha sido fundamental, un poco se estructuró la cosa, y se empezó a darle forma al librito y a todo eso, y a cómo iba a salir, porque es otro mundo. Habíamos sacado 12 EPs, pero sacar el disco es completamente diferente, ¿no? Cuando tú tienes el disco en la mano, cuando te dan el máster, ¿qué sientes luego de la primera escuchada? Me compré un ROM para escucharlo bien, claro. Sobre todo porque ahora el disco estaba grabado, como te digo, hace 2 años, pero es otra sensación, siempre positiva, pero ahora lo que queremos es salir a tocarlo, ¿no? Donde sea, y estamos buscando eso y dándole por ese lado. Chris, lo que están haciendo ahora con esta formación, ¿cómo lo podrías definir? ¿Lo metes un poco más fuerte de lo que puede sonar en el disco? ¿O qué sensación tienes tú de las presentaciones en vivo? Ahora ya estamos nosotros haciendo los temas nuevos. Y ahí estoy notando que hay muchos sonidos diferentes. Uno no quiere volver sobre lo ya caminado, ¿no? Entonces, definitivamente, en los temas nuevos, por ahí nos vamos dando cuenta que ya queremos grabar el siguiente, ¿no? Pero primero hay que darle el recorrido que ese disco se merece. ¿Actualmente quiénes componen la banda? Andrés González, él toca bajo y hace coros también. Luis Jiménez en guitarra y coros. Daniel Límaco, batería y coros. Y yo que toco la segunda y canto, ¿no? Esa es la formación. Cuando grabamos el disco estaba Calca en batería, ¿no? Y bueno, el mismo Titi que grabó, ¿no? Pero ahora el hijo, más que todo, se defiende entre los cuatro y está más emparentado con lo que hacemos ahora. Estuve viendo hace poco un video y veía eso, ¿no? De repente es una etapa también de gente que ha estado ya también varios años tocando juntos, que tú conoces ya de mucho tiempo, claro. Y es, digamos que una formación bien sólida, pues, ¿no? Cada uno está aportando bastante en lo que a banda, colectivo se refiere, pues, ¿no? Sí, la verdad, eso todos los grupos decimos, pero no siempre se da. En este caso, yo sí veo eso, ¿no? De hecho, las canciones están firmadas entre todos, porque el feedback que uno puede llevar, una idea o bastante completa, pero cuando el otro las recibe, ese impacto, ese rebote, es importante. Cada uno colaborando con, me gusta que vayamos por este lado, y es bonito porque también solidifica la amistad, ¿no? Claro. Y a veces uno también toca, claro, partiendo de ahí, ¿no? Y otra cosa que también se dice mucho es que somos una banda de amigos y en realidad ustedes lo son, pues, ¿no? Se conocen hace mucho tiempo y bueno, yo soy testigo porque también comparto amistad con ustedes también, y es algo que también ha ido haciendo más fuerte a Retrovisor, me parece, pues, ¿no? Sí, los amigos son la familia que uno elige, ¿no? Y ellos definitivamente lo son. Y es divertido trabajar y reírnos y compartir los ensayos y lo que viene después también. Les están preparando una presentación del disco. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Cómo te imaginas esa fecha? Queremos tocar y ese día definitivamente va a ser una noche muy especial para nosotros. Ya tenemos la fecha. Nos va a acompañar los Protones también. Así que estamos muy contentos. Yo me lo imagino, pero verbalizarlo no sé si es conveniente. O sea, quiero que suene y sentirme orgulloso de lo que está saliendo, ¿no? Y de que la gente lo pueda recibir bien. Quizás también esto va a marcar una siguiente etapa, ¿no? La banda cierra presentando el disco, pero como dices, ya tienen otras canciones en la cabeza y es lo que seguro a lo que se van a abocar después, pues, ¿no? Sí, de hecho, vamos a tocar seguro un par de temas nuevos y la gente va a poder ir dándose cuenta por dónde viene la cosa, ¿no? Va a ser en el Gilt Bar el sábado 28 de octubre, temprano, así a golpe de entre 8 y 11 de la noche, porque después los bares, tú sabes que ahora es muy difícil hacer conciertos, o bueno, se hacen conciertos, pero de otro tipo de música, de tributos, que bueno, no está mal, pero la realidad es la cosa. Pero así que en esas tenemos 3 horas para darle con todo y vamos a hacer que cada minuto valga la pena, ¿no? Cris, cuando me entregaron el disco, lo escuché y lo que sentí, bueno, primero las imágenes fueron hacia atrás, ¿no? Del tiempo que los conocía, y lo que sentí luego de haber escuchado el disco completo, era un premio, ¿no? Era un premio también a la constancia que habían tenido todos ustedes, porque quizás en este país debe ser el país donde es más complicado ser músico, ¿no? Y a pesar de todo hay gente que es terca, que le sigue metiendo a esto, pues, ¿no? Claro, cada uno desde su espacio, a ti te pasa, ¿no? Tocas con muchas puertas, pero creo que el asunto, de una u otra manera lo vivimos así, es no quejarse. Sabemos que este es el camino y que es un camino que elegimos. Entonces, cada cosita que hay en el camino simplemente lo enriquece, nada más. O sea, cada obstáculo, porque cuando lo logras no hay satisfacción más grande. Claro, porque acá plata no vas a ver, ¿no? O sea, lo que seguro vas a ver es que un amigo que te dice, oye, que buen disco o que buen concierto, y eso creo que simboliza, pues, el dinero que te podrían estar pagando, pues, ¿no? Es un pago hasta cierto punto. Pero tampoco está mal que, sí, la gente adquiere los discos y que vaya a los conciertos y todo eso, y que eso te genere un beneficio, por supuesto, porque el esfuerzo y el trabajo también va por ahí, ¿no? Pero sobre todo es un premio y es algo que también te lo pones a la mochila y sigues caminando. Bueno, Cris, ¿cómo hace la gente que quiere conseguir el disco, que también se quiere contactar con ustedes, quizás alguna tocada? Sí, nosotros queremos tocar mucho y queremos, o sea, las bandas amigas y no, que quieran conocer el grupo, lo pueden seguir por redes, Retrovisor Perú en Facebook. El disco ahorita lo puedes conseguir para todo el Perú por Mookie Records o en las tiendas El Grito también. Y bueno, ahí está toda la info para que lo puedan adquirir y contactarse con nosotros, ¿no? Bueno, Cris, gracias por estar acá en Mixtura. Sí, en principio agradecerte. por haberte tomado estos minutos y esperamos verte ahí y chocar los vasitos ya con la satisfacción del deber cumplido y agradecer a toda la gente que hace que esto tenga sentido, ¿no? Que escuchen el disco y estamos a la orden para lo que guste, ¿no? Pero hemos tenido algunas presentaciones con ustedes en los eventos que hacen, los recordamos con mucho cariño. Gracias. ¿Nos repites cuándo va a ser la presentación? Este 28 de octubre en el Gil Bar, entre las 8 y las 11 de la noche. El Gil Bar está frente a la Plaza San Martín, nadie se va a perder. Retrovisor presentando el disco con la compañía de nuestros amigos Los Protones, que es una bandaza, así que va a estar garantizado y ojalá que estemos clasificados al Mundial para entonces. Ya saben, amigos, vayan a la presentación de este disco, la entrada cuesta una cerveza. Finalizamos la entrevista con Chris, vocalista de la banda Retrovisor, escuchando la canción Esto lo toqué mañana. Arrancamos este set con Millones de Colores y el tema Artículos sobre Volcanes. Los Morts y el tema es Cadáveres. Combo Breaker y el tema Todavía Sigo en Eso. Pirámides nos traen el tema Afuera. realidad este es un artista incógnito, todavía no tiene nombre artístico, pero lo voy dejando con el tema que es Pasado. Nos traen el tema Tulitari. Thank you. revele los proyectos, nos traen el tema Mañanas. Sotano, el despertador. Las 6 de la mañana son incómodas, no importa el lugar. Saliendo espera un calefón. Es fecha de balances, el mundo no puede esperar. Un camión que frena y va chillando como un cerdo en celo. La feria se despierta y durazno ya es zona de Chile nos traen el tema telenovelas. Muy pronto en Lima esta banda. Yeah. Cerramos con la banda Orden desde Argentina, muy pronto en Lima también, y el tema es Pirotecnia de Orquesta. Abunde Bashman. Abunde. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a la banda Los Flechados con el tema Rock and Roll. Y ahora desde Costa Rica escuchemos a los amigos de Endemia con el tema Indecentes. Cantaremos una canción de libertad. Indecente.